Hoy ha llegado el gran día, que me tengo que despedir. Vos me enseñaste, vos me cobijaste, vos mi querido jardín. Vos me enseñaste, vos me cobijaste, vos mi querido jardín. Muchas señoritas pasaron, muchos chiquitos también. Y en este día yo quiero decirte que te voy a extrañar. Y en este día yo quiero decirte que te voy a extrañar. Adiós, adiós, te digo adiós, mi señorita, te quiero cantar esta canción con mucha emoción. Quiero decirte que te voy a extrañar. Hoy ha llegado el gran día, que me tengo que despedir. Me cobijaste, oh mi querido jardín. Adiós, adiós, te digo adiós, mi señorita, te quiero cantar esta canción con mucha emoción. Quiero decirte que te voy a extrañar. Adiós, adiós, te digo adiós, mi señorita, te quiero cantar esta canción con mucha emoción. Quiero decirte que te voy a extrañar esta canción con mucha emoción. Quiero decirte que te voy a extrañar.